Nirvana fue una célebre banda estadounidense de grunge procedente de Aberdeen, Washington. Con el éxito del sencillo Smell Like Teen Spirit del álbum Nevermind, Nirvana escaló las listas musicales en todo el mundo e inició la explosión de lo que hasta ese momento era punk alternativo y rock alternativo en la escena musical mundial, en un movimiento al que los medios de la época se referían como grunge. Acaban de escuchar About a Girl y así iniciamos especiales musicales. Mi nombre es Israel Bagundo. Kurt Cobain y Chris Novoselic se conocieron en 1985 en Aberdeen, Washington. Ambos eran seguidores de The Melvins y frecuentemente se les veía en el local de ensayo de la banda. Cobain incluso había tocado con ellos en algunas ocasiones el año anterior. Después de un par de intentos fallidos de formar grupos, primero como The Sellouts, una banda que versionaba canciones de Creedence Clearwater Revival, y luego con bandas como Faker Mother, Bliss o The Stiff Buddies, el dúo reclutó al baterista Aaron Burkhardt, creando así la primera encarnación de lo que se convertiría posteriormente en Nirvana. Al mismo tiempo, la banda por varios nombres, incluyendo Skid Row, Pencap Chew y Ted Ed Fred, finalmente se cambiaron a Nirvana en febrero de 1988 porque el mismo Cobain no deseaba para su banda un áspero nombre punk al estilo de Angry Samoans. Y así, que le hacía más gracia un término más agradable, el cual evocase a conceptos sagrados para el budismo como la emancipación y la individualidad. Y de ahí la iluminación del Nirvana. Un par de meses más tarde, finalmente encontraron a un baterista permanente, Chad Channing, por medio de un aviso colocado en un periódico de Seattle que rezaba: banda de punk rock con influencias de Aerosmith, Led Zeppelin, Black Sabbath, Black Flag, Scratch Acid y Butthole Surfers busca baterista. Escuchemos ahora Paper Cuts. En 1988, el grupo firmó un contrato con la discográfica independiente Sub Pop, por medio de la cual fue lanzado su primer álbum, Bleach. Este álbum estaba influenciado principalmente por The Melvins, Mudhoney y el rock clásico de los años 70 de Black Sabbath y Led Zeppelin. Bleach se convirtió en el álbum favorito de las estaciones universitarias de radio de Estados Unidos, pero aún no ofrecía muchas pistas sobre en qué se iba a convertir la banda dos años más tarde. Escuchemos ahora Sifting. We'll be right back. Están escuchando el especial de Nirvana. A comienzos de los años 90, Nirvana empezó a trabajar con el productor Butch Vig para grabar el segundo álbum de estudio titulado provisionalmente Sheep. Durante las sesiones, Kurt y Chris coincidieron en que Chad no era el baterista que necesitaban. Después de estar unas semanas con Dale Crover, contrataron al baterista Mudhoney Dan Peters, con quien grabarían la canción Slipper. Posteriormente, el mismo año, Buzz Osborne de Melvins les presentó a Dave Grohl, quien buscaba un nuevo grupo debido a la ruptura de la banda de hardcore punk en la que militaba Scream. Ahora escuchemos el tema Slipper. Mom and Dad went to a show, dropped me off the crap and chose, kicking screams to please her go. Grandma take me home, grandma take me home, grandma take me home, grandma take me home, grandma take me home, grandma take me home, grandma take me home, grandma take me home, won't be alone. Can't believe my dear you there, there's potatoes and stuff like that. Siguiendo recomendaciones de Kim Gordon, integrante de Sonic Youth, David Geffen contrató a Nirvana para DGC Records en 1990. La banda empezó a grabar su primer álbum más formal con un presupuesto de $60,000, pero ahora con una gran compañía discográfica. ¿El resultado? Nevermind, que ahora es considerado un clásico. Para el álbum, la banda decidió continuar trabajando con Vig, pero en vez de seguir grabando en el estudio propiedad de él en Madison, Wisconsin, como en 1990, decidieron ir a los estudios Sound City en Los Ángeles. Durante 2 meses trabajaron en gran variedad de canciones, algunas de ellas incluyendo En Bloom y Brit. Llevaban ya tiempo en su repertorio, mientras que canciones como On Plane y Star Away no estaban todavía terminadas, teniéndose que escribir letras en medio del proceso de grabación. Después que se completaron las sesiones de grabación, Vig y la banda aguardaron el resultado de las mezclas. No quedaron, sin embargo, satisfechos con los primeros resultados, por lo que decidieron buscar a alguien para que mejorara las mezclas. Sin embargo, Cobain temía que trabajar con productores conocidos hiciese que el álbum sonara como la música de esas bandas que representaba. Y decidió escoger a Andy Wallace, que produjo el álbum de Slayer Seasons in the Abyss. Ahora escuchemos In Bloom. Kids for food. Están escuchando el especial de Nirvana. Wallace llevó el álbum Nevermind a una altura completamente diferente, añadiendo capas de reverberación y trucos de estudio para que no fuera tan oscuro. Pocos meses después del lanzamiento del álbum, Cobain se quejó en la prensa alegando que Wallace había hecho el sonido de Nevermind demasiado ligero, olvidando que la banda había escogido a Wallace y que había participado en el proceso de grabación y mezcla. Aunque la banda estuviera decepcionada con el sonido del álbum, Wallace había hecho desaparecer con éxito sus raíces indie y creado un rock amigable a listas y radios que otros intentarían imitar durante la siguiente década. Escuchemos ahora Dump. I'm not like them, back in the town, the sun is gone, but I have a light. The day's done, but I'm having fun. I think I'm dumb, maybe just happy. Think I'm just happy. Think I'm just happy. Think I'm just happy. My heart is broke, but I have some blue. Hear me. Float around, hang out in clouds. Then we'll come down, have a hangover. Have a hangover. Have a hangover. Have a hangover. Skin the sun, fall asleep. Wish you wake, so it's cheap. Lesson learned, wish me luck. Super burn, wake me up. I'm not like them, black and pretend. The sun is gone, but I have a light. The day's done, but I'm having fun. I think I'm dumb, maybe just happy. Think I'm just happy. Think I'm just happy. Think I'm just happy. I think I'm down. I think I'm down. I think I'm down. I think I'm down. I think I'm down. I think I'm down. I think I'm down. I think I'm down. I think I'm down. I think I'm down. I think I'm down. I think I'm down. I like all those lighters. It was like playing Dream On or something. Inicialmente la expectativa de ventas para el álbum Nevermind no superaba las 500.000 copias. Sin embargo, el álbum recibió certificación de triple platino en los Estados Unidos en menos de 6 meses. Smell Like Teen Spirit recibió alta rotación en MTV y llegó al lugar número 6 en el Top 100 de la revista Billboard, inspirando a un puñado de imitadores y llevando al sonido grunge y alternativo a los listados. La popularidad del rock alternativo, así como el fin de la era del hair metal, son atribuidos a Nevermind. El 11 de enero de 1992, con 12 millones de copias vendidas, el álbum alcanzó la cima del listado de álbumes de Billboard, quitando del primer lugar a Dangerous de Michael Jackson, un hecho considerado símbolo de la subida de la música alternativa sobre el pop. Además, la llegada de Nevermind ayudó a la entrada en las listas de varios álbumes de grunge como Ten de Pearl Jam y Bad Motorfinger de Soundgarden. Y antes de irnos a una pausa, escuchemos Polly. Polly wants a cracker. Think I should get off her first. Think she wants some water. To put out the blowtorch. Reason may have a city. Let me clear. Yourself, want some help, help myself.